estrellas y muchas cosas más. Y yo me lo creí cuando te conocí. Me juraste que ibas a quererme y regalarme para siempre solo felicidad. Pero no ha sido así, embustera. Tú nunca, nunca me quisiste, embustera. Las cosas que a mí me dijiste a cualquiera se las habrá dicho mil veces como a mí. Embustera, tu amor solo fue flor de un día. Embustera, pensar que te entregué mi vida y mi alma entera porque me había enamorado yo de ti. Para mí lo más hermoso, un corazón maravilloso que me hizo enloquecer. Yo me lo creí cuando te conocí. Me alejé de todos mis amigos, solo quería estar contigo. Pero me equivoqué, me has engañado a ti, embustera. Tú nunca, nunca me quisiste, embustera. Las cosas que a mí me dijiste a cualquiera se las habrá dicho mil veces como a mí. Embustera, tu amor solo fue flor de un día. Embustera, pensar que te entregué mi vida y mi alma entera porque me había enamorado solo de ti. Tú nunca, nunca me quisiste, embustera. Las cosas que a mí me dijiste a cualquiera se las habrá dicho mil veces como a mí. Embustera, amor solo fue flor de un día. Embustera, pensar que te entregué mi vida y mi alma entera porque me había enamorado yo de ti.